Y volvemos al piso, en este caso para hablar del mismo tema de la película Pañuelos para la Historia, por lo menos está en el contexto. Vamos a entrevistar, como comentábamos al principio del programa, a Dylan Bosgan, antropóloga kurda que vive hace unos años por la zona. Hola, Dylan. Bueno, no escucho muy bien, pero bueno, vamos a hacer... Vamos a intentarlo. Dale, muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien. La verdad que, bueno, la cercanía con nuestras madres hizo que conozcamos la historia de las mujeres kurdas. Y bueno, queremos que la audiencia conozca de dónde venís, en principio, para poder contextualizar esta lucha. Bueno, ¿podés repetir la cuestión? Perdón, no lo entendí, no lo escucho. Sí. Hay mucho ruido, perdón. Si nos podés contar dónde está Kurdistán, cómo es la vida allá, dale, contanos dale. De dónde venís. Dale. Yo soy kurda de Turquía, digamos, una kurda que vivía en Turquía, que nací en Turquía. Kurdistán es una región, no es un estado de nación oficial, pero es una región donde el pueblo kurdo vive y que está dividido entre cuatro países de Estado-Nación, entre Turquía, Irán, Irak y Siria. Uh-huh. Y yo nací en la parte de que queda en Turquía, en las fronteras de Turquía. Y bueno, es como, bueno, el pueblo kurdo fue bajo de opresión un montón de tiempo. Una vez que se puso las fronteras estatales después de la Primera Guerra Mundial, hubo varios levantamientos, rebeliones en parte de Turquía. Bueno, hace 40 años hay una lucha armada que se realiza en Turquía, como empezó de Turquía, pero probablemente la audiencia más conoce la parte que queda en norte de Siria, que es Rojava, que fue conocido más a través de la lucha que se dio las milicias de Rojava en mundialmente, digamos, ¿no? Pero tienen una lucha de tenemos una lucha de hace 40 años que sigue. Bueno, me habían preguntado cómo es la vida y yo estaba pensando como que es cualquier otra vida en el mundo. Pero sí, la distinción sería bajo un conflicto que toca a todos, porque no los kurdos no son solamente la que tienen una guerrilla o que tienen esas milicias, que fue más conocido y de alguna manera como hubo una cuestión así de imagen fantástica o exótica, ¿no? Pero es como cualquier otro pueblo del mundo que vive, pero que vive, la diferencia es bajo el conflicto. Y bueno, esto podría decir. Y bien, es un pueblo que vive, como nos contabas, con el límite, en sería el límite de tres estados-nación. Y si tenemos que pensar en la mujer kurda, más allá de esos límites del Estado-Nación, ¿qué significa ser hoy una mujer kurda? Una mujer kurda, decís, ¿no? ¿Me escucho bien? Sí, sí, exactamente. Okay. Bueno, tiene dos significados, ¿no? Como que hay que aclarar, porque la mujer kurda es una mujer que es parte de una etnia, ¿no? La etnia kurda. Pero también se puede hablar, capaz que la pregunta va más por allá, lo que entiendo. Es una figura, es, también significa una colectividad política, ¿no? Y no te puedo decir algo, una imagen singular, porque la lucha kurda es una lucha popular, es un movimiento popular que atraviesa que cruza muchas vidas y existencias diferentes de ser kurda. Y entonces no te puede responder como una figura sola, ¿no? Claro. Singular. Hay distintas formas de ser. Pero quiero nombrar algunos de ellos, ¿no? Estas, ellas, las formas. Son madres, son inmigrantes desplazadas, son exiliadas, son guerrilleras, son presas políticas, son líderes sociales, luchadoras, son campesinas, pero también son mujeres urbanas, son obreras, yo diría son parlamentarias, son periodistas, son intelectuales. Entonces creo que yo podría responder así desde un punto de vista de multiplicidades. Claro. Pero una colectividad política también, ¿no? Es una colectividad política también. No solamente se refiere a una etnia, pero es una colectividad política que se organiza a través de una realidad o una, sí, una realidad que vive o una experiencia de esa etnia que fue discriminada, que fue bajo de opresión de distintas maneras según el contexto, y yo hablo más lo que conozco, no conozco otras partes en realidad, conozco más la parte que queda en Turquía. Claro. Pero te podría responder así. Bueno, sí, bastante nos ilustrás, y supongo que en este contexto de todos esos roles que tienen las mujeres y en el contexto de conflicto que vos nos decías, es que surge la organización de Madres por la Paz. Ajá. Queremos saber cómo es que surge y cuál es la lucha de esta organización de mujeres. Claro, y las Madres de la Paz también se responde, ¿no? Es una organización que responde a un contexto político, por supuesto, porque en este contexto de conflicto hubo desaparición, hubo matanzas, masacres, donde nunca se pudo encontrar con el cuerpo, lo llamamos asesinados no resueltos, y hubo enfrentamientos, ¿no?, entre soldados turcos. Quiero aclarar también en este punto que el servicio militar en Turquía es obligatorio, así que ahí hubo como enfrentamientos y muertes de los lados, de ambos lados. Sí. Y bueno, y también hubo como matanzas en las demostraciones, y cada esto se, tampoco es singular esa parte, ¿no? Y cada resultado de cada esa experiencia, bueno, trajo una experiencia de estas madres que les reunió. Y entonces son madres a veces que están buscando sus hijos desaparecidos, y a veces están buscando los restos de sus hijos que fueron muertos en hijos y hijas, ¿no? Que fueron muertos en los enfrentamientos que nunca se supo más. Y también hay madres que perdieron sus hijos y hijas para la causa, de alguna manera, ¿no? Hay diferentes maneras de entregarse a la vida en esta causa, o que les tocó por una cuestión de represión, ¿no? Y pero también hay madres en esta organización que perdieron sus hijos en este caso solamente hijos, en enfrentamientos, que eran soldados en su momento por una cuestión de servicio militar obligatoria. Y estas madres ya no quieren que se mueran sus hijos y sus hijas, y entonces la consigna es por la paz, ¿no? La paz en todo sentido, pero es una paz digna, tampoco en las rodillas, si claro, quiere decir. No un sometimiento. Una paz digna. Esa es la consigna. Eso es lo que une las madres. Eso también, que trata de buscar un diálogo en todo ese conflicto, ese ámbito conflictivo, ¿no? De ambas partes también participan las madres. Con esto que me contás, se me vienen algunas similitudes con las Madres de Plaza de Mayo de Argentina. Te Exactamente. queríamos consultar, bueno, qué encontrás en común con la organización argentina y qué diferencias por ahí tienen entre sí. Bueno, no quiero caer tampoco en unas clichés, pero creo que es el duelo, es dolor, es ese como no saber realmente qué pasó con su hijo, o no puede. Creo que es quiero nombrar en la película, la consigna de la película, ¿no? Del documental Pañuelos para la Claro. Historia, dice: dos pueblos, un mismo pañuelo, una sola dignidad. Me parece eso ya resume muy bien qué es la conexión, ¿no? Un mismo pañuelo, porque acá las madres es la similitud de como una sorpresa de la vida, no sé cómo definirlo, pero acá las madres también llevan el pañuelo como la consigna, ¿no? Como un símbolo. Y allá las madres de La Paz también llevan un pañuelo, también es blanco, y es un símbolo cultural y también es un símbolo de la paz, porque en la cultura kurda, cuando hay un conflicto en el pueblo, dentro de las personas en el pueblo, todo tipo de conflicto, ¿no? Pero estoy más hablando de un conflicto cultural, por ahí más local, entre familias, entre personas. Cuando se hace, tienes eso, la madre viene y cuando deja el pañuelo en el medio, ahí tiene que terminar todo, ahí tiene que calmarse todos. Y me parece que es eso, ¿no? Y acá también es eso es la similitud que tienen. Es impresionante para mí, es eso. Pero también es la conexión está en la esperanza que están llevando adelante las madres, ¿no? A pesar de todo, a pesar de todo, como seguir luchando, seguir a su vida y resignificar la lucha de sus hijos e hijas. Bien. Y estos son sentidos comunes que yo voy encontrando, es mi percepción personal, si se quiere decir. Y hay, bueno, eso. Eso puedo decir, no sé si pude responder tu pregunta. Sí, Dylan, seguramente viendo la película podemos encontrar más. Claro, Ya va a exactamente. llegar atrás la sierra la película. Para cerrar la Exactamente. nota y para que podamos conocer más en general el tema de la lucha kurda, si Ajá. tuvieras que sintetizarnos cuáles son las principales características y consignas de la lucha kurda en la actualidad, Oh, sí. ¿podrías hacerlo en pocas palabras? Voy a empezar con una consigna que tenemos. Le voy a decir en kurdo y después voy a traducir. Dale. Dar juegan jiane. Eso quiere decir la resistencia es vida. Y antes de todo quiero empezar de acá, porque es una lucha popular, como dije, ¿no? Que participa todo el pueblo. Pero también tiene una vanguardia, tiene una vanguardia que lleva adelante la lucha y las consignas, pero se trata a todo el pueblo también, ¿no? Participa todo el pueblo a estas consignas. Pero principalmente es antisexista la lucha, es antipatriarcal, anticapitalista, ecológica y democrática. Estos son como tres, cuatro ejes importantes. Y la ideología de la organización, la ideología y la práctica de la organización popular, o sí, organización popular o la lucha en general, es confederalismo democrático. Y ahí el eje principal es la liberación de mujeres. No solamente se trata al movimiento de mujeres, sino que es toda la lucha kurda está marcado por la liberación de las mujeres, porque se dan como el principal liberación para todos. La liberación de las Y mujeres, ¿en qué sentido? ¿Cuáles son las limitaciones que tienen las mujeres kurdas hoy? Significa la liberación de la vida en todo sentido, porque es la el podar en el sentido que entendemos, puede ser como capitalista, puede ser de estado de parte del estado de nación, en toda su forma, se desarrolló a través de una historia larga, ¿no? Porque el pueblo kurdo vive entre Éufrates y Tigris en Mesopotamia, donde nació la civilización, y ahí se encuentra, ¿no? La vida o el poder se fue armando a través del patriarcado, a través de opresión o represión o la dominación, a través de la dominación a la mujer, ¿no? De las mujeres. Claro. Y entonces liberar la vida quiere decir liberar y empieza en la liberación de las mujeres. En este sentido estoy hablando. Y lo podemos pensar en todo tipo de opresión, ¿no? Colonial, del Estado de Nación, del capitalismo, pero todo, todo, todo basa en la dominación de la mujer al patriarcado. Tiene sus raíces en el patriarcado, que fue formado a través de miles de años, ¿no? Y en este sentido es la liberación de la mujer. Dylan, ¿por qué te parece que es importante que se conozca acá en Latinoamérica, en Argentina, la historia del pueblo kurdo? Y es compartir o tejer un red de diálogo entre nuestros dolores, creo, y entender y reconocer y conocernos, lo que creo. Y más allá de eso, como creo que actualmente en Argentina lo importante es están levantándose, rebelándose las mujeres, ¿no? Las mujeres argentinas están llevando adelante una lucha bastante importante que está afectando a todo el continente, América Latina, pero también todo el mundo. La Ni Una Menos, la lucha para aborto legal. Me parece que ahí está la. Tenemos que conocernos más, tenemos que dialogar más, tenemos que entender ese mecanismo del patriarcado juntas para tejer un mundo mejor, para tejer un mundo en paz, sin violencia. Dylan, fue un gusto poder hablar con vos en Radio El Grito. Te agradecemos la comunicación. Muchas gracias por contactar y muchas gracias por realizar este programa que para mí también personalmente es importante que la audiencia, las personas que nos escuchan, que vean la película Pañuelos para la Historia. Muchísimas gracias. A vos, un abrazo. Chao. Entrevistamos vía telefónica a Dylan Bosgan, antropóloga kurda que vive hace unos años en Buenos Aires, que nos recomienda la película Pañuelos para la Historia, un documental de Alejandro Haddad y Nicolás Valentini.